Felipe Arrega Sánchez, miembro y fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, nació en 1950 en la Sierra Guerrerense. Nunca pudo estudiar. Su único aprendizaje fue el de la violencia desatada durante los 70s en el estado de Guerrero. En 1976, pistoleros paramilitares atacaron la casa de Felipe Arriaga en el ejido Fresnos de Puerto Rico. En ese suceso, Felipe perdió a su madre y a su hermana. Desde entonces, Felipe Arriaga hace activismo para defender los bosques de su tierra, los de México, los de todos. En la puerta del en ese momento, ya es muy de años del 74, nosotros lo iniciamos en aquellos, perdimos los compañeros cuando gobernaba Pedro. Bueno, en el 76, yo creo que sí, recuerdo la represión que tuvimos sobre la mina, de la madera que cortaban demasiado y no se la llevaban, nomás promesas. Prometían que nos iban a hacer carretera, que nos iban a dar escuelas, que iban a hacer pues, casa de salud. Nada de eso. Ya otro año igual, siguiente año igual. Y así que nos dijimos, no, pues ya basta. Y otros pedimos asesorías técnicas para labrarnos la madera, nosotros no las quisieron dar. Eso fue en 1976, del 73 al 76 y de ahí en adelante todos. Hacía que había una tala muy grande. Si hubiera la obligación que algunos empezamos a pensar que ya había que parar eso en alto, pues. Y yo les dije, vamos concientizando a los pueblos que conozcan qué es ecología, pero yo les expliqué cuál es la causa y el motivo, que era para evitar ya porque ya había manantiales que han secado y que ya había mucha tala y los incendios. Estamos luchando por los incendios, estamos luchando por todo para que no se talen los bosques y paramos en seco, pues. Sí, dijimos, no, pues ya hay que parar unos 2, 3 años o 5 a ver qué. No estamos negando que o diciendo que váyanos que ya no se corte la madera. Sí, que se corte la madera, que se corte, pero con reglamento como es. Pero no estamos en contra de la ley, sino que estamos dentro del marco de la justicia, ¿no? Queremos. Sí, algunos dijeron, pues sí, está bien, vamos adelante. Pero ahí viene la represión después cuando se organizan y dicen que nosotros matamos y que fuimos esto y que nos empiezan a echar. Y ya los consejos de vigilancia, algunos comisarios, todos empezaron a verlo con malos ojos aún. Y ya empezamos a ver la diferencia. A raíz de eso, pues, hubo unas matanzas por ahí sobre de un compañero que era ecologista y de ahí ya anduvimos huyendo. Pero ya no andábamos así. Y luego viene la represión, pues. Y todo en contra de nosotros, ya después sobre mí, mero que yo había sido el que había asesinado, que había matado, puras mentiras, puras. Hasta la fecha están todavía con eso. Pero el inicio fue en ese tiempo. El problema fue que dijimos ya, no, que no se corten la madera. Felipe Arriaga fue arrestado el 3 de noviembre por la Policía Ministerial Estatal de Guerrero, acusado del asesinato de Abel Bautista, un joven de 15 años, cometido en mayo de 1998. El padre de Abel Bautista es el cacique local Bernardino Bautista Valle, un hombre que se dedica, entre otros negocios, a la explotación forestal, y en la zona es de todos conocida la estrecha relación que mantiene con el poder local y los militares. Por 3 semanas, Felipe Arriaga estuvo recluido en una celda para 6 personas junto con otros 14 reos. La presión de amigos y familiares del campesino ecologista logró que fuera trasladado a otra celda donde Felipe, por lo menos, podía recostarse en el suelo debido a problemas de espalda que acarrea desde hace algunos años. Para muchos miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas, el arresto de Arriaga tiene tintes políticos, pues a pesar de que la denuncia por la que se encuentra encerrado fue hecha en el año 2000, no fue sino hasta ahora que el juez, José Jacobo Gorostieta, liberó la orden de aprehensión. El encierro de Felipe Arriaga coincide con la decisión de reanudar la explotación forestal, misma que fue revocada luego de que se demostrara la devastación en la zona que una compañía norteamericana había provocado. Arriaga explica, en sus propias palabras, lo que significa para él la ecología. La ecología, digo, ¿con qué se come, con qué se vive? La ecología es la vida, la que fortalece a todo ser viviente sobre el que está de este planeta Tierra, que es bosques, agua y todas aquellas ciudades limpias que donde haya vida, el aire, es, simboliza vida para mí, es un simbolismo que es la vida que se produce. Nuestra tierra, que es nuestra madre, que nos está dando, pero la estamos acabando. Para mí sí simboliza la vida, y la vida hay que apreciarla, porque es una sola vez la vida, y hay que apreciarla, pero la de todos, no solamente de los bosques, sino de ser humano y de todo lo que está sobre la tierra, ya sea venado, sea ave, sea de toda especie. ¿Para qué? Para que tengan vida y podamos alimentarlos de ella más adelante. Esa es la lucha por la vida de todos y de todo el mundo entero. Porque yo les dije un día, aquí mero, no estamos luchando nosotros por uno, por uno más para beneficio propio, sino para todos. Le quedamos cuando tengan las montañas y los montes, no solo, solamente las pineras, sino que toda la vegetación que está sobre de aquí, de la costa hasta el Pino Mayo, cuando tengamos todo esto, es la vida de todos. Y estamos dando vida a nuestro municipio, a nuestro estado de Guerrero, a nuestro país, al mundo entero le estamos dando vida. Cuando tengamos, porque el aire purificado, ¿quién no lo respira? El aire es vida, si no lo quitan, ¿qué es? Es vida. Y ya esa es la pelea. El agua que no la ocupa, no se baña, no se la toma, no alimenta, es vida. Y lo que es vida hay que cuidarlo para que no hay que, para la vida. Y eso es la vida. Y esa es la finalidad de toda la lucha que he llevado yo en mi persona, y he estado y un día concientizado. Y ya tengo años peleando y luchando de esto. Cuando hubo unos libros, cuando tenía un taller de lecturas, nos anunciaba y nos decía, cuiden sus bosques, cuiden esto, que no se quemen, cuiden los árboles, siembren más, cuiden sus calles, límpienlas, basuras, llévenlas allá, hagan sus... Todo. Llegaba por parte de la Iglesia Católica. Eso nos asesoría. Tengo libros, yo he estudiado libros, no sé leer, pero ya he aprendido. Y ahí he estado aprendiendo, tengo libros, a donde nos hablaba ya hace 16 años, que se nos hablaba de sus libros, yo los tengo. Ya los estudié, ya me los comí, ya me los alimenté, y necesito no estar alimentando por el espíritu. Pues aquí en nuestro municipio y en nuestras comunidades y donde estemos, que es, hay que dar pues un testimonio de vida, de ejemplo, pues si estamos destruyendo, ¿sí? Pero la vida se está acabando, parte de la tierra poquito. Y que ya está deteriorada la tierra, pues sí, ya lo sabemos, yo lo he visto de años, no solamente ahorita. ¿Y para dónde vamos? Yo decía, profetizado, no llegaremos a tal año cuando ya, digo, no llegaremos a unos 30 años cuando la tierra está llamando, está ardiendo en llamas, pero los culpables somos nosotros, el hombre, que estamos destruyendo la montaña y estamos acabando con nuestro, estamos deteriorando la tierra, siendo pastizal, no tanto porque también queman los bosques, es una pelea que tenemos, tanto con los que incendian como con los que están, y son enemigos que tienen, pero hay que concientizar. Defender los bosques en Guerrero es una tarea en términos de mercado improductiva, puesto que nada sino la cárcel le ha dejado no solo a Felipe Arriaga, también a Rodolfo Montiel, a Teodoro Cabrera y a muchos otros de los que poco o nada se ha sabido. Y sin embargo, el coraje de Felipe no decae. Una vez me dijo uno, allí en Santa Rosa, Wiki, que se van a morir mil gente de hambre porque ya no va a ir madera, de la madera han vivido, de ahí dinero, del dinero ese que han salido, es de ahí. Digo, pues vamos a rescatar millones, ¿sí? 10,000, no sé cuántas más, más vida, si se mueren, que mueran esos mil, pero que haya más. Yo nunca he vivido, digo, de las maderas y estoy bien, y he luchado, tengo. No estoy pobre porque siempre lo he sido, y ahora más con esta persecución. Nosotros somos perseguidos, no solamente yo, otros compañeros más. Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, también miembros de la organización ecologista, estuvieron presos en Guerrero bajo los cargos de posesión de armas y siembra de estupefacientes. Ellos salieron libres, no porque frente a la justicia se les declarara inocentes y se les levantaran los cargos, sino por un indulto presidencial obtenido gracias a la presión internacional desatada a causa de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, quien durante algún tiempo llevó la defensa de los ecologistas. La liberación de Montiel y Cabrera no solucionó en nada el contexto de indefensión en la que se encuentran todavía hoy quienes han hecho de la ecología su causa en la Sierra de Petatlán. Felipe Arriaga explica. Ellos nos acusan de que somos bandidos, robamos vacas, que somos capuchados, y eso no es cierto, no es nada de cierto. Así que nos llevan, pues yo huí, ya lo dijeron aquí, lo estuvieron diciendo, pues están enterados que yo viví mucho tiempo, más de un año estuve afuera, que no supe ni a dónde, mi familia, ni nada. A consecuencia de eso, no, yo he tenido pues, amenazas, las sigo teniendo, creo que tengo hasta orden de aprehensión ahorita. Se dice, no estoy seguro, pero hace un sitio y tengo orden de aprehensión. Y no solamente yo, no, otros 4 o 5 compañeros más, no sé cuántos más. Y pues esto nos aqueja a nosotros, pues el problema que nosotros queremos trabajar, yo estoy pobre, yo perdí mi casa, perdí mis tierras, dejé aquí todo. Yo vengo de afuera como visitante ahorita, yo perdí todo, sembré mi jengibre y pues no lo coseché. Ya perseguido por el ejército, me buscaron, aquí no me hallaron, me buscaron por allá y por ahí que me van a colgar de los huevos y que iban a hacer, que nos hallamos, hijos de tantos y tal. Y así, pero los más compañeros también huyeron y por fuera dejamos casa. Aquí se apoderó el ejército, que nos hubo tiempo ya, nosotros no tenemos armas. Yo no, por lo menos yo no tengo. No, que tenemos esto y que. Y aquí, cuando decía, esa vez que me corrieron aquí, que de aquí saqué 15 cuernos de Chihuahuacán, alejas, que puras falsas calumnias al ejército para que el ejército me persiguiera. Son mentiras, son calumnias. Eso lo dijo pues el señor Bernardino Bautista y lo dijeron. Sí, es cierto. Ahí está el periódico donde tiene esa acusación, que me robé más, nos robamos más de 500 reses y que sea pura embustería. No le han quitado ni un pelo a nadie. Es pura embustería, es todo eso, es pura mentira. Al final, el encierro de Arriaga es un escalón más de la serie de injusticias cometidas contra los ecologistas. Su liberación, exigida por organismos tan importantes como Greenpeace o Amnistía Internacional, seguirá sin resolver el problema de fondo, la injusticia social. Todo, incluso la justicia, se les ha escatimado a las comunidades serranas de la Costa Grande de Guerrero. Por eso, han tenido que tomar en sus manos la defensa de su hábitat frente a la indiferencia de las autoridades locales y federales. Me muerda un perro, hay soledad, soledad de cerro en cerro, todos tienen sus amores y a mí que me... ¿A dónde están los apoyos? ¿A dónde están las fuentes de trabajo? Las asesorías, yo dije en antes que venga un taller de lecturas, a donde se nos abra mentes, a donde se alimente el espíritu, para que podamos dialogar y pensar unos con otros. ¿Por qué? Porque nosotros los campesinos también somos gentes y estamos sufriendo. No solo los gobernantes que se han llevado las riquezas a otros países y están. Cientos de millones se han llevado y nosotros que sigan el ricos, más ricos, unos cuantitos, y los pobres, más pobres. Y eso que se acaben, se mueran, porque no tenemos ni dignidad. Nosotros somos dignos de algo porque también tenemos familias atrás y hay allí que mantener. ¿De dónde nos vamos a mantener? Y no, aquí lo que hemos encontrado. Yo le pediría a todos y que ponga pues, algo de su parte, que vengan pues asesorías y nos digan, mira, ahora sí, vamos a dejar los bosques, los vamos a ayudar, ya no va a haber represión de los militares ni de las policías, vamos a hacer, vénganse, mira, por aquí es el camino, fuente de trabajo, por ahora no vas a sembrar vacas, ahora vas a sembrar esto, de ahí vas a vivir, porque tenemos necesidad, los que están allá nos sienten, nosotros con la persecución, allá sufriendo con hambre y todo aquello, nosotros la sufrí, yo la sufro en carne propia, que llevo más de 2, 3 años que ya vamos aquí, más de los años que he llevado. Pero no es que no hay quien nos asesore, nos dé. Le dije yo a Figueroa, cuando hicimos un plantón, más de 2,000 gentes, le hicimos en el... Entonces era su ex, el Figueroa, le dijimos, señor, nosotros queremos asesorías técnicas para labrar la madera y que no se la lleven. Así nomás nos mandó el ejército, los militares, y ahí perdimos más de 20 compañeros. Unos fueron para las Islas Marías, otros que no se sabe a dónde quedaron. Esa lucha no es reciente, viene de años. 44 años explotando la madera, los madereros, y eso, ¿a dónde está la carretera? Vean, echen un vistazo, si hay interés por nosotros los campesinos, si hay interés del gobierno, si tenemos un gobierno que practica justicia, vamos viendo, no hay un gobierno, no tenemos gobierno, lo que hay es para represión, el que tiene dinero, órale, por eso no tenemos, pero sí me duele ver a tantos desastres que están pasando. Yo siempre, la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero.